has dado de ti, lo que has podido. Y a veces nos engaña el corazón con un capricho. Este no era el lugar ni nuestro destino. Mejor no ser amantes, sí, tan solo ser amigos. No hay quien pueda contar las piedras en un río, ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido. Si un día fuiste aquel, el dueño de mi alma, tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas. Que te vaya bien.